Buenas tardes. Radio Cucaracha, Radio Libre en Oviedo, 107.3 de la FM. Si nos sintonizáis al modo analógico y si tiráis de la fría cibernética lógica, pues en radiocuca.org. Estoy al loro y el vocero de la Confederación Nacional del Trabajo en Oviedo. Y voy a ver si entre que os cuento, bueno, os voy contando que llevamos, como sabéis, unos cuantos ya días, semanas, por tanto, sin hacer el programa, sin hacer al loro. Un segundín. Pues resulta que bueno, ya os explicamos ahí un par de semanas o tres que el loro pues está en fase ahí de reflexión, de replanteamiento. Va a ser difícil, se está poniendo, que podamos hacer el programa con una cierta continuidad y probablemente pues adquiera un formato distinto al que hasta ahora venía siendo, de estar aquí pues bueno de modo presencial, pero el programa seguirá los viernes a las 5 de la tarde emitiendo pues lo que se emita, pero de una manera o de otra, a veces en directo, a veces pues emitiendo cosas que tenemos audios por ahí interesantes relacionados con, lógicamente, con el anarcosindicalismo, y bueno, continuará. Y hoy estamos aquí porque bueno, ya os contamos, arrancamos de momento y luego os contamos. Se movilizar, pueden recibir dinero, amigo Luis Llorente, que fuiste preso ayer. Escúchame, Felipe, Santiago, entérate. Bajad de esos escaños forrados de papel, que Agustín Rueda Sierra murió en Carabanchel. ¿Hay libertad? ¿Qué libertad? Si cuatro de uniforme te empiezan a pegar. ¿Hay libertad? ¿Qué libertad? Tendido está en el suelo y no contesta ya. Bonita democracia de porra y de penal, con leyes en la mano te pueden liquidar, y aquel que no lo alcanza de muerte un tribunal, lo cogen entre cuatro y a palos se la dan. ¿Hay libertad? ¿Qué libertad? Lo sacan de la cárcel para ir al hospital. ¿Hay libertad? ¿Qué libertad? Agustín, por buscarla, miradlo cómo está. Pues eso, que como habréis captado, pues este es un programa que va a estar dedicado a recordar el asesinato del compañero Agustín Rueda, que bueno, ya el año pasado lo hicimos, y este en realidad va a ser el mismo programa, la emisión del mismo programa, pero no se trata aquí de ritualizar nada, sino de que coincide que horas de ahora, y justamente eso hace 37 años, tal día como hoy, ni más ni menos, a estas horas empezaba el calvario y el tormento y la tortura y la rueda a la que sería sometido el compañero hasta dejarlo listo para el sepulturero, por decirlo así. Y bueno, esa coincidencia pues nos ha motivado a volver a recordarlo y a recordar que aquellos eran momentos de plena transición, de plena transacción entre los cachorros del régimen de la dictadura y los adalides del régimen de la democracia, y que bueno, eso, hicieron sus transacciones y sus transiciones unos con los otros para que todo quedara atado y bien atado, y un nuevo periodo, una nueva fase de dominio y de explotación y acumulación capitalista, pues se desarrollara sin traumas, sin ruptura ninguna. Y de aquello nos ha traído hasta aquí, nos ha traído hasta aquí también aquello que se llamó la ejemplar transición pacífica, pues nos ha traído, sobre todo en aquellos primeros años, con un reguero de muertes y de tortura y de sometimiento y de represión hasta donde nos ha traído, y en los días de hoy, pues tal cual, ¿no? No hay más que ver lo que pasa en las ergástulas controladas por los Mossos de Escuadra en Cataluña y la impunidad con que cometen sus fechorías. Y bueno, pues está como bien como recuerdo de que en este país se sigue torturando y el poder disfruta de una fuerza inmensa que casi no cabe ni contestar. Cabe rechistar, pero el chiste que podemos hacer alcanza muy poca vibración, muy poca onda. Y por eso desde aquí, desde este sitio, que hay un sitio de onda libre, pues queremos poner en recuerdo esto, Porque sí, porque coincide y puede servir para quien le parezca, pues puede servir de material para pensar algo y sobre todo pues un poco de no mitificar, en el sentido de que Agustín Rueda pues era un proletario, nacido en una familia proletaria, un proletario común, corriente, normal y corriente, desposeído como todos los demás proletarios. Eso sí, bueno, nació y en Sallent, y su padre pues trabajaba en las minas de Sallent. Sallent fue un pueblo minero, creo que de fosfatos, que ya impulsó una insurrección armada en el año 1932 en toda aquella comarca. Una insurrección, lógicamente, como era normal en los tiempos, pues protagonizada por el proletariado organizado en la Confederación Nacional del Trabajo. Y no se sabe que el padre de Agustín tuviera una vinculación con los restos que podían quedar de aquello. Entonces Agustín pues bueno, nació en aquel ambiente, se crió como cualquier otro chaval, con las aficiones de cualquier otro chaval, pero mamando también desde bien temprano lo que era ser y estar condicionado por pertenecer al proletariado. Y pues bueno, la vida fue enseñando y caminos, y él tomó los que pareció oportuno. Y bueno, con una conciencia y una conciencia clara de las dificultades y los contenidos del camino que tomaba, pero asumiéndoles, ¿no? Por eso no se puede decir que desgraciadamente si Camín le llevó donde lo llevó, pues porque no fue desgraciadamente, fue conscientemente. Y bueno, sin más, pues voy a dejaros con el programa que emitimos el año pasado. Simplemente recordar un par de cosas previas que se me pasaban, y una ye, que el miércoles estique bien aquí en el local de la CNT un compañero mexicano que mañana da también una charla en Sexta Feria en Gijón, pues va a dar la misma charla aquí sobre la situación que hay en México, sobre la guerra social que está desencadenada en México y respecto a la cual pues aquí entre el Musico y el loro pues ya hicimos un par de programas, pero bueno, con otra gente, este compañero todavía no lo conozco, pero bueno, el miércoles estará aquí para quienes queráis, está aquí cerca la radio, un poco más arriba. Y luego, pues hoy mismo, pero esto ya tiene más que ver con el contenido del que luego daremos al Musico, en Cambalache hay un encuentro, un debate, en torno a una cosa que bajo la convocatoria huida hacia adelante, el asalto a las instituciones, algo así. Entonces, pues para quienes queráis, a las 8 en Cambalache, y es muy interesante a mi manera de ver, porque más que estar pendientes de lo que La Sexta nos cuente, de por dónde van los movimientos sociales desde abajo, pues conviene que nos lo contemos entre nosotros mismos y seamos capaces de generar criterio desde nosotros mismos. Y por eso, bueno, la iniciativa de hoy a las 8 es interesante, en el local de Cambalache, en Martínez Vigil. Y bueno, pues hasta luego con el Musico, ahí quedáis con Al Loro y el recuerdo de Agustín Rueda. Bien, pues eso, decía que estoy el Musico, que tratamos en todos los programas de tener un tema central o único al que dedicar el programa, y que en esta ocasión ya lo habíamos intentado días antes, pero bueno, no fraguó hasta hoy, y entonces vamos a dedicar hoy a la memoria del compañero Agustín, compañero libertario, compañero de CNT, el programa de hoy. Hoy en El Loro, el otro el año pasado, con en el museo. Un recordatorio que se hizo en el Ajo Blanco, en el propio 1978, y que dice: toda muerte se realiza, pero en este caso, al convertir el hecho en suceso, la prensa la ha distorsionado, quedándose con lo monstruoso, lo diferencial, oscureciendo a Agustín Rueda hasta robar su recuerdo a la gente que lo trató. En este tipo de muerte, asesinato, muerto por algo o en nombre de algo, es fácil caer en un olvido interesado o devenir héroe, fetiche de pocos. Agustín nunca quiso ser héroe. Trataremos aquí de acercarnos a su biografía y a sus escritos, para recuperar su imagen de hombre normal que incluso muere de forma normal, entrecomillada, aún más cruel y aberrante normal, porque es normal que cierta gente sea cruel y aberrante, y que la víctima sea un Agustín Rueda Sierra, trabajador y libertario. Nació el 14 de noviembre de 1952... en una barraca de la colonia de Sallén, pueblo minero con importante porcentaje de inmigrantes. Madre tejedora y padre minero, que con el drama de la miseria habitual en la época no conseguirán algo semejante a un piso hasta el 56, concedido por la empresa. Esta colonia donde nace será objeto de reflexión constante a lo largo de su vida. Su pensamiento remitió a ella en todo momento. Acude a la escuela hasta el 8 de julio del 66, en que, finalizados los estudios primarios, topa con su condición de hombre pobre. Ha de conseguir trabajo. 4 años de aprendiz de matricero en una empresa auxiliar del automóvil, Metalauto entonces, Audi luego, al cambiar de propietarios, ahora Cometasai, a 8 kilómetros de la colonia. Es fácil adivinar los componentes del cuadro que les lleva a tener ya en esos momentos una conciencia inicial de explotado, Su respuesta, sin embargo, no es encuadrarse en un partido, hacerse cuadro. No se politiza por un ansia abstracta de libertad, por el Vietnam o por el mayo del 68. Lo inmediato le oprime y le impacta. Así pues, luchará en un terreno inmediato, tratando de vencer la apatía tradicional, el ciclo explotación-miseria, ocio, brutalizado, repetido todos los días, hasta la inevitable enfermedad o despido. Intenta dinamizar el barrio, crea un club juvenil, consigue proyecciones, conferencias, recitales de cantaores. Apasionado del fútbol, carece del snob desprecio hacia el deporte tópico entre jóvenes que sueñan ser distintos, consigue crear un equipo al que también siempre volverá su recuerdo. Tiene 18 años. El acoso. El aprendizaje parece haber sido en varios sentidos. En abril del 71 deja la fábrica y luego de 2 trabajos cortos como montador en una mina y en una fábrica de tejidos, logra trabajo en Sallén. En febrero de 1972 se produce la huelga y encierro de los mineros de Balsareny y Sallén. Agustín se vuelca. Asambleas informativas, manifestaciones, grupos de ayuda. Llega a reunir a los comités en su casa a falta de lugar mejor. Consecuencia lógica. En septiembre es expulsado del trabajo. Los caciquillos industriales de la comarca ven en él un enemigo. Continúa, sin embargo, ligado al lugar. El 17 de noviembre, en un cruce de la salida de la colonia con la carretera, muere atropellada la madre de un compañero. Otra consecuencia más de la explotación y la miseria de las condiciones de vida de la colonia. En la manifestación subsiguiente, el 19 de noviembre, es detenido, buscado expresamente en su casa por la policía. Ingresa en la Modelo, de donde saldrá en febrero del 73. Es el fin de una época. Agustín comienza a exigirse a sí mismo. Vuelve a Sallent, pero para las autoridades y la escasa gente de orden se ha convertido en la bestia parda. No le dan trabajo. Lo consigue esporádicamente, como albañil o como temporero en vendimias y recogidas de fruta. La vida le arrincona. Su madre queda ciega. El club juvenil, fundamental como dinamizador, es cerrado por la empresa y la Guardia Civil, con la tópica excusa banal, les acusan de robar unas cajetillas de tabaco. La tensa situación se rompe con la llamada a filas. El 9 de mayo del 74 se incorpora a la Infantería de Marina en Cartagena, luego Ferrol, el 26 de junio. El 17 muere su padre, tuberculoso, debilitado por la miseria. Hay pocas noticias de su mili. Escribe poco a Sallent y acude solo a los funerales de su padre y su madre, fallecida el 28 del 10 noviembre del 74. Se queda sin casa. Se licencia el 28 de noviembre del 75 y reaparece en la colonia. La aventura consecuente. A su vuelta continúa el acoso. No hay ningún trabajo para él, pero su presencia dinamiza al grupo joven del barrio. No olvida la importancia de la diversión y organiza un torneo de fútbol, afición de toda su vida. En abril del 76 pasa por primera vez a Francia para ayudar a un desertor de la colonia. El 14 llega su primera carta. Ha tomado contacto con los exiliados de Perpiñán y vive encima de la librería española. Al poco tiempo una bomba vuela a la librería y destroza la casa. Trata por todos los medios de llevar una vida propia. Una bomba de la extrema derecha, por si acaso. Trata por todos los medios de llevar una vida propia, independiente de la política y de la existencia viciada del pequeño círculo de exiliados. Recoge fruta en Ceret y trabaja el campo en Cornellá de la Rivière durante varios meses. En octubre llega clandestinamente a Barcelona. Pasa libros y panfletos libertarios. Vuelve a Francia con desertores para retornar en noviembre a la colonia. Necesita Sallent, pero las autoridades le rechazan. Otra vez el acoso. No quiere ser una carga para su hermana y duerme en un piso que la empresa, dueña de todo, le ha concedido graciosamente a un grupo musical para sus ensayos. Enterada la dirección, clausura el piso. Va a vivir a una masía abandonada próxima a la colonia. Por supuesto, no tiene trabajo. Hay que escapar al acoso. Ya con pasaporte, en febrero del 77, vuelve a Perpiñán. Entra en contacto con un grupo autónomo libertario, pero en absoluto renuncia a su vida. No es un siniestro terrorista profesional. Su único dinero procede del trabajo del campo. Vive pobremente fuera de Perpiñán y vuelve a jugar al fútbol en el Smoke. Un labrador jornalero libertario que juega al fútbol es algo bien distinto de un revolucionario profesional. En octubre, el 15 de octubre del 77, sábado, a las 6 de la mañana es detenido en la frontera, en tierra española. Excesiva buena fe y un claro chivatazo. Última consecuencia, cárcel. Pasa 3 días en la comisaría de La Yetana, de donde le llevan a Figueras, a restablecerse de la paliza. A finales de mes pasa a la cárcel de Gerona. Entra en contacto con Coppel y se convierte en miembro activo, tratando de hacer tomar conciencia en el interior y de coordinar las actividades en el exterior, siguiendo la línea del Coppel, que tanta hostilidad y silencio ha tenido en la prensa y los bienpensantes partidos. Los abogados Vidal, del Comité Pro Presos de CNT, y M. Seguí, familiares y amigos de presos políticos, parece que se encargarán de su caso. Solo el primero le vio, una vez y al principio, como consecuencia de su traslado, de su trabajo en Coppel. Es trasladado, Coppel es coordinador a presos en lucha, es trasladado el 1 de enero del 78 a Carabanchel. Sus abogados en principio ni se enteran. Hay un sospechoso silencio administrativo y un notable desconcierto. El Comité Pro Presos de Madrid indaga en Carabanchel y recibe el "aquí no está" por respuesta. Son meses duros en la Coppel y Agustín tiene abogado de oficio. El 2 de marzo, el Comité de Solidaridad de Sallén se traslada a Madrid y contacta con Anabela Silva, a quien encarga la defensa del caso. Para entonces, el caso ya era otro. Es la cárcel de España. Conocedor de las razones y de las consecuencias de la miseria, Agustín Rueda no distinguió entre políticos y comunes y se entregó de lleno a Coppel. Por ello, nunca llegó a ver al juez. Tuvo otros jueces, sus mismos verdugos. Murió el 14 de marzo, a las 7:30, debido a un shock traumático, como hizo constar el doctor Gregorio Arroyo. Nadie le vio después de la brutal paliza. Trasladado el cadáver a Sallén, fue enterrado sin permiso, incluso sin el de sanidad. Había que evitar escándalos. El director de la cárcel y 10 funcionarios están procesados, como en su tiempo el inspector Matute, pero a ellos no les juzgarán sus carceleros ni sus encarcelados. Ellos están en un país de derecho. Esto es de Ajo Blanco, número 33, de mayo de 1978. Y otro poco de música, si la encuentro. Es una canción de Barricada. Dedicada a Agustín Rueda. El último vagón. Yeah. Bueno, pues justamente con este título, El último vagón, de Agustín Rueda, pues os vamos a radiar ahora un artículo que ya es del 2013, porque de marzo del 2013, cuando se celebraban el 35 cabudaño, bien dicho, del compañero Agustín Rueda, y eso con algo de otro artículo que se titula A los 35 años de la muerte de Agustín Rueda, pues están bajados. Yo no sé si lo bajé de la Jaine, o en todo caso está publicado también en Nodo 50, El último vagón de Agustín Rueda. Durante la madrugada del 13 al 14 de marzo de 1978, la muerte sobrevino a Agustín Rueda en la enfermería de la cárcel de Carabanchel. Era anarquista y horas antes había recibido un apaleamiento generalizado, prolongado, intenso y técnico, como dirá luego la sentencia, a manos de sus carceleros. Morir es siempre una fatalidad sin sentido. A los mártires termina siempre por sepultarlos el olvido. Pero a mí no me cabe duda de que más allá de vagas abstracciones como las ideas o la libertad, hay cosas por las que merece incluso jugarse la vida. Cosas de tan aplastante materialidad como no delatar a tus compañeros acusados de excavar un túnel para fugarse de una mazmorra cavernosa. Agustín Rueda no tenía pasta de mártir, amaba intensamente la vida y esperaba coger el último vagón con el que despedirse de Carabanchel. El último vagón se llama, pues, a las fugas, ¿no? Las fugas a través de túnel. En aquella celda Agustín sabía que se moría sin remedio. Era aún peor la rabia contenida que el intenso dolor. Del túnel ese yo no sé nada, fueron las únicas palabras que profirió Alfredo Casal Ortega durante el interrogatorio al que el jefe de servicio de la prisión de Carabanchel le estaba sometiendo aquella tarde del 13 de marzo de 1978. Pero la representación fatal en la que se veía arrastrado apenas se acababa de empezar. Era la rotonda situada justo enfrente de las celdas casi subterráneas de la prisión madrileña, conocidas como la Perra Chica, en el argot carcelario, y que hasta hacía no demasiado tiempo había servido para que los condenados a muerte consumiesen sus últimas horas. Para él daba comienzo el interrogatorio de verdad. Ese mismo día, hacia las 2 de la tarde, lo habían sacado de su celda. El cuerpo de carceleros había descubierto en el comedor de una de las galerías un túnel de casi 40 metros con el que, a modo de butrón, algunos presos planeaban fugarse. Desde aquel momento la tensión había ido en aumento en el penal. Los recios muros de Carabanchel parecían latir acompasados como la respiración última de un animal malherido. Desde luego la tarde venía cargada de presagios. Nada más entrar en la Perra Chica, supo por primera vez en su vida lo que era el miedo. 10 funcionarios descamisados le esperaban en aquella lúgubre estancia, con las porras de goma encima de la mesa y con clara disposición de comenzar el interrogatorio. Eran los mismos que más tarde volvería a reconocer una y mil veces en diversas ruedas de reconocimiento. A fin de cuentas tuve suerte, dice. Nunca se ha cansado de repetir Alfredo Casal desde aquel entonces. Su peculiar descenso a los infiernos terminó de improviso cuando el jefe de servicio entró en la sala. Dejad a este, ya tenemos todos los detalles que nos interesaban sobre quienes han abierto el túnel. De aquella celda Alfredo salió con claras huellas longitudinales y en forma transversal de las, al parecer, marcas dejadas sobre su toras por las llamadas defensas de goma empleadas contra el declarante, y tenso hematoma en región superior nasal y cuencas orbitales y huellas congestivas en alta en ambas manos, como luego recogería un auto del juzgado. Habían sido 8 los elegidos para aquel especial tratamiento técnico. No todos tendrían su misma suerte. Ahora, dolorido por la incesante descarga de porrazos que acababa de recibir, vegetaba en una de aquellas mazmorras en las que tiempo atrás otros muchos habían pasado la noche en vela esperando su turno. Quizá el destino deparaba aquella misma celda en la que en agosto de 1963 Francisco Granado y Joaquín Delgado, también jóvenes y anarquistas como él mismo, habían de transcurrir sus últimas horas aguardando el artesanal mecanismo del garrote. El ruido estrepitoso de la cancela lo sacó de sus cavilaciones. Ya no estaba solo. Junto a él, pero con evidentes muestras de haber sufrido un brutal ensañamiento, se encontraba Agustín Rueda. No hacía mucho que se conocían. Aquella sería, sin embargo, la última noche que pasasen juntos. Alfredo Casal Ortega recuerda cómo estábamos todos doloridos y escuchábamos quejidos y lamentos provenientes de las otras dos celdas. Recuerdo que pedimos a gritos que viniera un médico, pero no obteníamos respuesta. Agustín tenía todo el cuerpo negro de los golpes recibidos. En un momento dado me empezó a decir que no sentía los pies. Le empecé a realizar masajes para intentar reactivar la circulación sanguínea, pero era inútil, ya que cada vez la insensibilidad iba en aumento y poco a poco dejó de sentir las piernas. Sobre las 3:30, de rodillas para abajo, no sentía nada. Fue el momento en que llegaron los 2 médicos de la prisión, llamados Barrigov y Casas, que entraron en la celda y a los que expliqué los síntomas que padecíamos. Sacaron unas agujas largas y empezaron a clavárselas a Agustín en los pies. No había reacción. Fueron clavándoselas cada vez más arriba y cuando llegaron un poco más arriba de las rodillas dio muestras de sentir los pinchazos. De rodillas hacia abajo no sentía absolutamente nada. Los sanguinarios médicos se incorporaron y uno de ellos le dio una patada en las costillas a Agustín diciéndole: eso es de la humedad del túnel. En las horas que pasaron me dijo en varias ocasiones que sabía que se estaba muriendo. A eso de las 10:30 de la noche bajaron 2 desconocidos acompañados de funcionarios carceleros abriendo nuestra celda y pusieron a Agustín dentro de unas mantas y se lo llevaron a rastras como si de un objeto se tratase. Nuestras protestas no sirvieron de nada. Solo nos dio tiempo a apretarnos las manos. Ambos sabíamos que no nos volveríamos a ver. Jamás olvidaré ese momento. Los acontecimientos que a continuación se sucedieron y el rumbo que tomaron, en ese momento nadie se los podía imaginar. Quedábamos 6 torturados en 3 celdas y ya sabíamos quiénes éramos a pesar de no poder vernos. No sabíamos cuál iba a ser nuestro destino. Pasamos la noche con dolores y con incertidumbre. No sucedió nada y no volvieron a pegarnos. En esos momentos no sabíamos los acontecimientos que se estaban desarrollando en el exterior y que fueron los siguientes. A Agustín le trasladaron hasta el hospital penitenciario de Carabanchel, que se encontraba dentro del recinto carcelario. Allí acabó de morir esa misma noche. Efectivamente, unos desconocidos habían bajado a la celda y lo trasladaron, todavía con vida, a la enfermería del penal, donde la muerte le sobrevendría de madrugada. Apaleamiento generalizado, prolongado, intenso y técnico, dejaba dicho la autopsia. A principios de enero, y sin que sus abogados supiesen ninguna información al respecto, al principio de enero de este año, estábamos ahora en marzo, pues a principio de enero del 78, Agustín Rueda, sin que sus abogados tuvieran ninguna información, había llegado a Carabanchel proveniente del penal de Figueres. Nada más aterrizar, se había dedicado un cuerpo y alma a las labores de agitación que realizaba la COPEL, coordinadora de presos en lucha, que por aquel entonces trataba de sacar a la luz reivindicaciones de los presos por unas mejores condiciones de vida, sin hacer demasiadas distinciones entre los políticos y los denominados comunes. No era la primera vez que se encontraba preso. Con apenas 25 años, Agustín Rueda había sido detenido en una manifestación que demandaba mejoras sociales en la colonia obrera de Sallén y trasladado a la Modelo de Barcelona. Su significación en los conflictos sociales y el apoyo tiempo atrás a la huelga de los mineros habían terminado por convertirle en un auténtico apestado para las fuerzas vivas de su pueblo. En Sallén todas las puertas se le cerraban sin ningún miramiento. Así que una vez terminada la mili y sin posibilidad de poder encontrar trabajo, se dedicó a cruzar los Pirineos. En Perpiñán había entrado en contacto con exiliados anarquistas, aventurándose a atravesar varias veces más la frontera en diversas misiones de propaganda. Su especial naturaleza no le dejaba parar quieto. Desde muy joven se había politizado, no por una idea abstracta de libertad o al albur de las protestas de mayo del 68, como había sucedido con otros, no. Él sabía lo que era sufrir la miseria en carne propia y el ansia de transformar la triste realidad que lo rodeaba había incendiado desde siempre su cabeza. En la ciudad francesa terminó por instalarse justo en la parte superior de la librería libertaria La Española, hasta que una bomba hizo añicos el establecimiento. Agustín ignoraba que en su núcleo más cercano los servicios de información postfranquista habían colocado un infiltrado, una práctica común que la policía de la recién estrenada democracia había heredado del régimen anterior. Gracias a su ascendente familiar, Antonio Soler logró vincularse al movimiento libertario en Montpellier, trabajando desde ese momento en estrecho contacto con la Guardia Civil. Con el tiempo y debido a la alarma que despertaron muchas de sus actuaciones, acabó descubriéndose su vinculación con la colocación de diversos artefactos explosivos en locales antifranquistas del sur de Francia. Sin embargo, nada de esto sospechaba el grupo del que formaba parte el joven libertario cuando decidió realizar la que sería a la postre su última incursión a través de los Pirineos. En febrero de 1977, la Guardia Civil lo estaba esperando gracias a un chivatazo. Tras el registro de sus macutos aparecen cierta cantidad de armas y explosivos que Agustín Rueda no reconoce como suyos. Sea como fuere, junto con otros compañeros, será detenido y acusado por pertenecer a los grupos autónomos que se disponían a realizar acciones armadas en España. Curiosamente, el tal Antonio Soler saldrá indemne del viaje, regresando sin problemas a Francia. En los años 80, y ante el requerimiento del entonces ministro del Interior, Rodolfo Martín Villa, para que volviese a España con el objetivo de rendir cuentas sobre sus actividades, al personaje parece entrarle miedo. Duda de qué es lo que podría pasarle. No sabe a quién temer más, si a sus antiguos compañeros o a los hombres del ministro. Y en estas se sale por la tangente. Reconoce públicamente ser un colaborador de los servicios secretos franceses bajo cuya protección decide acogerse. Aquella aciaga noche de la que relatábamos antes, los funcionarios, director y médico, médicos y cura, con la satisfacción del deber cumplido, se conjuraban para lavarse las manos e inmediatamente ponían su enjuague en marcha. El teléfono del juzgado de guardia resonó con maquinal insistencia. Al aparato, Eduardo Cantos, director de la cárcel de Carabanchel, anuncia la muerte del recluso Agustín Rueda Sierra. Al parecer, se ha caído por las escaleras. El juez parece dudar por momentos. Alguien especula que por otro conducto le había llegado ya una versión contradictoria. Inmediatamente, acompañado del secretario del juzgado, el fiscal y el médico forense se trasladan al hospital de Carabanchel. Tomará declaración a los 7 reclusos lesionados, a los responsables de la prisión y a los funcionarios de servicio que quedan procesados, ingresando poco después en la prisión de Segovia, de la que salen en libertad bajo fianza en menos de un año. Agustín Rueda había dejado profunda huella en su Sallén natal. Los mineros de la colonia se declararon en huelga en respuesta a su muerte. en Madrid y Barcelona la agitación se sucedía sin descanso. Pocos días después, Jesús Haddad Blanco, director general de instituciones penitenciarias, es ametrallado por un comando de los GRAPO, grupos de resistencia antifascista, primero de octubre, y como consecuencia muere. Para los 7 presos que sobreviven a los interrogatorios, comienza un periplo carcelario en el que se suceden diversos traslados. A Alfredo Casal Ortega y Pedro García Peña, que habían identificado a sus torturadores en varias ruedas de reconocimiento, les estaba reservada la prisión de máxima seguridad de Herrera de la Mancha. A las pocas semanas de su traslado, el abogado de Alfredo da la voz de alarma. Ya no era el mismo, incluso había cambiado físicamente. Del joven animoso que yo recordaba, me encontraba sentado frente a un ser desmoralizado que solo respondía a mis preguntas con evasivas. Alfredo comunicó a su abogado que quería retirar la denuncia contra los funcionarios de Carabanchel. Todavía este no lo sabía, pero nada más llegar a Herrera de la Mancha, el jefe de servicios le había recibido personalmente. A Alfredo, ¿eh? Bueno, bueno, vamos a leer juntos estos papeles que tiene aquí y al final ya veremos qué pasa. Mientras leía en silencio, el jefe de servicios le atravesaba con la mirada. Ya ha terminado, ¿no? Pues empiece a comérselos. Mastique y trague. Yo no me como nada, contestó. Que no, ¿eh? A golpes y con la ayuda de un botijo le hicieron tragarse, literalmente, las denuncias. Pedro García Peña se retractó igualmente de sus declaraciones, argumentando que si había denunciado a los funcionarios era porque había estado amenazado de muerte por la COPEL, pero que ahora en Herrera de la Mancha he sentido una intranquilidad de conciencia que me hace declarar la verdad para que no paguen por un delito personas que no lo cometieron. Los curiosos efectos de la tristemente célebre prisión de máxima seguridad hicieron sospechar al juez, que citó a declarar a ambos. El diario El País recogió en 1980 la conversación entre Pedro García y el juez. Ante la insistencia de su señoría sobre si eran ciertas las declaraciones que había firmado en su escrito de renuncia, Pedro contestó: sí, yo he hecho 4 declaraciones en un sentido. No, perdón, dice: si yo he hecho 4 declaraciones en un sentido y ahora escribo otra diciendo todo lo contrario al poco tiempo de ingresar en Herrera, saque usted sus propias consecuencias, señor juez. Bueno, pero ¿son ciertas o no? Quiero que tú me lo digas, insistía el magistrado Luis Lerga. Sí, claro, respondía Pedro. Usted quiere que yo se lo diga, pero después el que vuelve a Herrera soy yo. Finalmente denunció que las torturas sufridas en Herrera le habían obligado a desdecirse de las acusaciones, lo mismo que declaró Alfredo Casal. 10 años después de su muerte, y justo cuando el grupo de rock Barricada popularizaba aquello de rueda, rueda en la rueda, la Audiencia Provincial de Madrid celebraba la vista oral en la que se condenaba al director de Carabanchel, los 10 carceleros y a los 2 médicos a entre 8 y 10 años de prisión. Ninguno llegaría a estar más de 8 meses encerrado. La muerte es siempre un acontecimiento fatal, sin sentido. Ni siquiera los mártires se libran del olvido. Pero Agustín Rueda nunca quiso ser un mártir. Amaba profundamente la vida. Esperaba coger el último vagón que lo sacara de una vez por todas de Carabanchel. Prefirió callar que declarar a sus compañeros, que delatar a sus compañeros de viaje, y por eso se ensañaron con su cuerpo. Ni todos los golpes del mundo hubiesen conseguido hacerle pronunciar palabra. Lo dejaron tendido en la celda y él sabía que se moría. Y bueno, otra canción sobre la tortura, esta de Sin Dios. Bueno, y para terminar os voy a poner, a ver si da por lo menos el tiempo, que dé tiempo a escuchar, de un programa sobre la muerte de Agustín Rueda, o El lado oscuro de la transición, que es un poco, coge un poco algo que salió en Televisión Española por la época, y luego una entrevista que le hacen a un preso social que estuvo en el entorno inmediato, ¿no? Se llama esto, La muerte de Agustín Rueda, o El lado oscuro de la transición, y lo podéis encontrar en YouTube. Graduación de la vida en las prisiones. Año 1978. Las cárceles españolas están en pie de guerra. Motines, revueltas, altercados cada día. Los reclusos denunciaban que dentro de las prisiones persistían los métodos franquistas. Uno de aquellos presos se llamaba Agustín Rueda. Y recuperar su historia nos lleva al pequeño cementerio de Sallent, en Barcelona. Había muchas muertes, había muchas. No solo la de mi hermano. La de mi hermano fue una pura casualidad. Yo lo que creo, que el 13 de marzo del 78 se descubrió un túnel en la cárcel de Carabanchel. A Agustín, joven anarquista de 25 años, le sometieron a un interrogatorio brutal. María conserva las fotos. Fue apaleado y torturado durante horas. Es que murió como un perro, lo dejaron morir como un perro los médicos. Lo extraordinario de aquel crimen fue que por primera vez trascendió. 10 funcionarios de prisiones, el director, el subdirector de la cárcel y 2 médicos fueron procesados por un juez, Luis Lerga. Agustín Rueda fue, para mí, un poco la aberración del exceso. Las fuerzas tienen que ser proporcionadas siempre. Y cuando se excede y ocurre lo que ocurrió allí, no se puede uno volver la cabeza. Los médicos forenses. El juicio tardó 10 años en llegar. Las pruebas del apaleamiento conmocionaron a la opinión pública. Añadió que las personas que golpearon a Agustín Rueda tenían una gran técnica, ya que, según aseguró, hace falta mucha experiencia para golpear a alguien hasta ocasionarle la muerte sin romperle ningún hueso. Sería similar al que podría ser. Fue un juicio muy tenso, llegaba 10 años después de los hechos. Y de hecho, cuando ocurrieron los hechos, el delito de tortura no existía en el Código Penal. Dos de las abogadas que participaron en aquel caso recuerdan que llegar a juicio ya fue un triunfo. Ahora, afortunadamente, pues parecería lo normal. Preso, torturado en una prisión, preso que muere a manos de los funcionarios que son procesados. Hoy lo cuentas y parece que es lo suyo, afortunadamente. Entonces no era lo suyo y por eso fue importante. Todos los funcionarios condenados lo son también con penas de arresto mayor por un delito. Al final, los culpables apenas y cumplieron unos meses de condena, pero aquella sentencia hizo historia. Puso coto a la impunidad dentro de las cárceles. Era muy buena persona. Yo luché muchísimo en las cárceles porque hubiera una mejoría dentro de las cárceles. Lo que pasa es que le dejaron muy poco tiempo. Ahora se cumplen 31 años de la muerte de Agustín Rueda, una de las víctimas del lado oscuro de la transición. En la madrugada del 13 al 14 de marzo de 1978 moría en circunstancias poco claras Agustín Rueda Sierra en la cárcel de Carabanchel. Apenas tenía 25 años, era anarquista procedente de Cataluña y la autopsia marca que había sufrido un apaleamiento técnico e intenso. Vamos a dedicar este Vamos a ver, esto, nada, que aquí vamos a dejar el programa que grabamos el año pasado, porque ya da la hora, queda una breve entrevista que le hacen a un preso que había estado preso en aquellos tiempos en el entorno de la gente de Agustín en Rueda, que no lo había conocido directamente. Si alguien tiene interés en escuchar el programa por completo, que ya os digo que le pueden faltar 4 o 5 minutos, está en archive.org, buscando el Musicu, pues encontrarán entre los programas del Musicu, encontrará el dedicado a Agustín Rueda, tendrá el título Agustín Rueda. Y ahí está

y es Morullá, pues bueno, eso que se tira así indolentemente del suelo, pues es el músico, ahí contiénense pues les pepites que pueden ser les que les semillas, les, la semiente que pueda dar nuevo fruto, ¿no? Sigue la metáfora del programa, aquí nos saborearemos la manzana y esperamos que, además de prestar, pues dé energías al pensar de cada quien, y ello dé también a su vez para que cada quien pueda crear algo a partir de ahí. De ahí, de todas las relaciones que establezca. Bueno, pues estamos en que hoy, si quien estáis ahora escuchando, estáis también al empezar el musicu, pues bueno, ya hemos dicho que por una parte el miércoles, para quienes no estuvieran, el miércoles aquí en Alao, en el local de la CNT, a eso de las 7 o 7 y media, no sé, tendréis que mirarlo en la Hacienda Mazuku, que yo ahora mismo no me acuerdo la hora exacta, pues hay un compañero mexicano que va a falar mañana también en sexta feria, en Sisión, y que va a contar la situación de guerra social, la tremenda situación de guerra social que hay en México, sobre todo en estos últimos días, en este último mes, de mediados de febrero para acá, y prácticamente día sí y día también, con alguna muerte que se tenga que apuntar el régimen de la administración de la muerte, que es el mismo en todos los lados y que ahora se inviste con el ropaje este de la democracia, ¿no? Del régimen de la democracia. Bueno, pues a esa situación va a aludir el compañero, y quienes quieran estar pues así de primera mano, facese sabedores de lo que allí ocurre, pues bueno, ya sabéis, a las 7:30 aquí un poco para arriba de la radio, subiendo las escaleras estas, en la calle Ricardo Montes, arriba del todo, prácticamente enfrente del centro social de Ciudad Naranco, ahí del barrio, ahí está la CNT, y ahí estará el miércoles el compañero este, que no sé cómo se llama de momento. Y luego, ahora mismo, vamos, ahora dentro de un par de horas, en Cambalache hay un encuentro, un debate que tiene por tema el asalto a las instituciones, huida hacia adelante o algo así, y que bueno, y un encuentro entre la gente que vaya ahí para debatir este tema, que está, pues bueno, ahora mismo, de quienes hayan estado atentos o hayan atentes y hayan participado en el movimiento 15M, o que simplemente estén atentos a la situación que por los medios de la conformación de les masses nos cuenten y difunden todos los días, o por otros medios que cada quien se dea, pues el asunto está ahí planteado como un asunto de interés, de profundo interés social, digámoslo así, y ante esa situación pues hay diversos planteamientos, más críticos o menos, de eso se trata, de discutir sobre esta situación, entre, yo no sé si se pondrán o no, porque al parecer tenían pensado haber contado con un agente de Madrid que, bueno, desde que están en distintos proyectos, en distintos ámbitos, en Ganemos, en otros más críticos a Ganemos, etcétera, Podemos y todo esto, pero que parece que tienen un denominador común de ser, pertenecer, reclamarse todos de ese ámbito de la autonomía libertaria, así difusamente planteado, ¿no? No hay por qué tampoco definirlo más, puesto que ya sí, pero esta gente no pudo venir y entonces yo no sé, sé que hay por ahí un vídeo furulando con este mismo contenido que de un debate que se hizo ahí en Madrid, y no sé si se pondrá ese vídeo o no. En todo caso, pues bueno, y un material que acerca al tema. Y entre los participantes de la gente de esa mesa que os digo que se hizo en Madrid, pues hay un colectivo que se llama Equilibrismos, y que, bueno, tiene un blog, en los blogs Diagonal, en la página Diagonal Blogs, que se llama así, Equilibrismos, y que, bueno, mantienen una posición crítica a esto del asalto a las instituciones. Y de ese blog, pues vamos a radiar aquí en el Musicu pues algún artículo que aparece allí. No sé si nos dará tiempo a más de un, pero que plantea bien, pues eso, la posición que esta gente mantiene, que ya veréis. De que se ha muerto este muerto, de una bala en el pulmón, lo mató la policía en una manifestación. La democracia funciona. De que se ha muerto este otro, de los golpes que le dieron cientos de golpes y uno de ellos lo mató. La democracia funciona. Y este de que este murió fue porque le dio un infarto. Se pasaron con la bolsa porque no cantaba. Hoy les ha tocado a ellos, pero en el siguiente sorteo les puede tocar a ustedes. No pierdan la esperanza. ¡La democracia funciona! Bueno, pues vamos a esto, a meternos con la, a ponernos con la radiación de este texto y a ver qué tal vos sienten les ondes. Se titula así, eso, Huir hacia adelante, y un planteamiento, un acercamiento, un primer acercamiento al tema. Y empieza con una cita, un epígrafe aquí, una cita que dice: la revolución es siempre un proceso que implica construir los caminos propios. La idea de que se hace camino al andar forma parte integral del proceso revolucionario. Y esto es de John Holloway, diciembre del 2010. No parece temerario asegurar que la enésima crisis sistémica del capitalismo y su consiguiente reestructuración en relación entre el capital y la clase trabajadora, la reestructuración de esta relación y de las relaciones sociales en general, supone un escenario que abre diferentes opciones. Principalmente que el capitalismo siga su curso explotando y dominando a la mayoría de la población y en menor medida que los que luchamos por una sociedad distinta seamos capaces de articular y organizar una defensa contra el ataque de la clase dominante, que además sea capaz de pasar a la ofensiva. En las encrucijadas nos vemos obligados a tomar decisiones que determinan el camino que hemos de seguir. Elegir uno siempre quiere decir desechar otros, y el final del camino que elijamos jamás podrá ser el mismo que si hubiéramos arribado al mismo distinto por otra ruta. Elegir uno siempre quiere decir desechar otros, y el final del camino que elijamos jamás podrá ser el mismo que si hubiéramos arribado al mismo destino por otra ruta. Aunque la ubicación geográfica fuera la misma, el camino habrá dejado su huella en nosotros y a la vez habrá llenado de significado nuestra meta. El camino, el proceso de andarlo, tiene tanta importancia como el fin que se persigue. Y me permito añadir entre paréntesis que nuestra huella también quedará en el camino, y que si tomamos por pie de la letra eso de se hace camino al andar, no se trata de elegir camino, sino de abrir camino. El camino, el proceso de andarlo, tiene tanta importancia como el fin que se persigue, decíamos. También hay caminos que no tienen final, que recorremos porque nos llevan a algún sitio, pero cuyo horizonte es solo la meta que guía. El cambio social, la construcción de una sociedad mejor, más libre y más justa, es uno de esos caminos sin final. Por supuesto, esto no quiere decir que la destrucción del capitalismo, sin adjetivos, no deba ser una meta concreta a cumplir. De lo contrario, caeríamos en el error tan lúcidamente expuesto por Alexander Herzen cuando afirmó que una meta infinitamente remota no es una meta, es una decepción. Ni podemos esperar eternamente a que la revolución ocurra para afrontar el cambio social, ni podemos postergar este último ad infinitum en aras de un pragmatismo que cava nuestra propia tumba. El capitalismo hay que enfrentarlo aquí y ahora, no cabe duda. Es cierto que debemos pensar en términos estratégicos si no queremos que los gestores de este sistema decadente nos sigan imponiendo sus ajustes y sus medidas, pero no debemos olvidar cuál es el fin último que perseguimos. Ambas perspectivas no son incompatibles, por mucho que se acuse de utópicos a quienes queremos enfrentarnos a la realidad que nos rodea sin perder de vista un horizonte de cambio radical. La falta de pragmatismo, o más concretamente, de contacto con la realidad social e inmediata, puede ser un atributo del que en ocasiones adolecemos quienes tenemos una teoría elaborada sobre la revolución, siempre en términos abstractos. Esto es algo que, en última instancia, nos puede mantener aislados, clamando en el desierto e inmersos en ciclos ya perfectamente conocidos que se reproducen sin solución de continuidad, representando nuestra absoluta impotencia, por no decir incapacidad. Sin embargo, la falta de claridad política o la amnesia de luchas pasadas y procesos revolucionarios que nos precedieron pueden conducir a desastres mucho mayores cuando faltan precisamente en los momentos cruciales. Cuando un gran sector de la población se pone en movimiento por un cambio social, comienza a actuar como una masa de individuos en la que ni estos realmente controlan lo que ocurre, ni aquella actúa de forma independiente de las personas o grupos que la componen. Algo similar ocurrió con el 15M. De repente, Sol se llenó de gente. Se montaron tiendas de campaña, comisiones, grupos de trabajo, etcétera, y nadie sabía muy bien qué estaba pasando exactamente. Los acontecimientos se fueron sucediendo. El movimiento se fue conformando en función de las personas que participaban en él y de las luchas que se han ido afrontando estos años para finalmente desembocar en la situación actual. Es importante reflexionar sobre los procesos que se dieron y se están dando, a dónde nos han traído y, fundamentalmente, ¿a dónde nos llevan? Actualmente existe una tendencia concentrada en la posibilidad de entrar a formar parte de las instituciones del Estado a través de la participación electoral, lo que durante el 15M fue un rechazo mayúsculo al sistema de representación como tal y en su conjunto, parece despertar ahora bastante entusiasmo. Después de 3 años de lucha, tras innumerables derrotas y alguna victoria, hay quien afirma haberse topado constantemente con un límite insalvable: la voluntad del poder. Frente a este hecho, se plantea como lógico buscar la manera de superar esta barrera, y se argumenta que, dada la urgencia y la magnitud de la tarea a realizar, debemos hacerlo ahora y sin dejarnos llevar por la mojigatería y las reservas. Es la hora de los valientes, vienen a decirnos, ahora o nunca. Y en parte es cierto. Esa ventana de oportunidad que parece estar en boca de todos como el argumento irrefutable para dar el paso a lo institucional, se abre en el momento en que el PSOE abandona definitivamente cualquier planteamiento socialdemócrata y se ve incapaz de mantener la esperanza de la izquierda, ni siquiera entre sus filas. Se abre un espacio político en un espectro de izquierdas propenso al reajuste del poder. Sin embargo, este es un objetivo que no cabe en quienes aspiramos a transformar las relaciones sociales que nos oprimen, y no solo a gestionar la miseria con un poco más de consideración por las personas. Desde luego, no todos los que apuestan por el asalto institucional aspiran a ocupar el papel del PSOE, o el papel que ocupó el PSOE durante las últimas décadas. Frente a la propuesta de ganar unas elecciones generales y poner al frente de una otra democracia representativa a una persona o grupo de personas que realmente sí tendrían la voluntad y la manera de cambiar la deriva que impone el capitalismo, existe otra, también enfocada a la participación institucional, que sí reivindica una lógica desde abajo y expresa la intención de transformar dichas instituciones y no solo gestionarlas de otra manera. El problema reside en que, al jugar en terreno adversario con las armas del enemigo, corremos el riesgo de perder no solo nuestra propia identidad, la que nos define por lo que queremos conseguir y lo que hacemos para lograrlo, sino también todo aquello que durante años se ha ido creando al margen del cauce institucional, resistiendo la integración en las estructuras estatales y luchando por generar una realidad social y una cultura política propias que nos permitieran avanzar en el camino del cambio. Y vamos a ver si entonces hacemos una primera pausa y vamos con un poco de música, que en este caso será Asto Pituac, Vuestro Progreso, Nuestro Fracaso. Escucha, y mejor será que escuchemos pues otra, a ver si tenemos un poco más suerte de que en fin, de que se oiga. Bueno, ¿qué pasó, Menín? Ya está, ¿no? Bien, continuamos con en Radio Cucaracha, el Musicu, y el acercamiento al debate de esta tarde, huida hacia adelante, asalto a las instituciones, con el texto, pues elaborado por Equilibrios, que justamente tiene el título de Huida hacia adelante. Y dice que ningún experimento se hace sin consecuencias. Es una de las premisas básicas de aquellos que se dedican a la investigación científica, más aún en las ciencias sociales. Por tanto, ¿cuáles son las consecuencias de esa búsqueda de poder institucional para transformar la realidad? Cuando se defiende esta opción, se alude a todos los motivos por los cuales tiene sentido intentarlo, a todas las posibilidades positivas que abre, pero no se analizan, o al menos no abiertamente, las más que probables consecuencias negativas. A lo sumo, desde posiciones que mantienen un pozo de honestidad, se recogen los riesgos que se afrontan para evitar caer en el triunfalismo, pero el debate es estéril cuando el argumento final es que ya se ha decidido afrontar esos riesgos. Decisión que, además, no se ha producido en el seno de un movimiento social amplio y fuerte, o en ascenso en la relación de fuerzas de una clase trabajadora concienciada en el cambio de modo de vida, sino que por parte de unos pocos que, en función de su análisis político, consideran que este es el siguiente paso necesario, que el poder social debe institucionalizarse. Sin embargo, es falso que ese poder social exista. Como mucho podríamos hablar de descontento social, y de lo que no se debate en profundidad es que sea posible crear ese poder social desde las instituciones del Estado. Una vez más, no puede tratarse solo de valentía cuando lo que estamos hablando es de jugarnos el futuro de las luchas que deben tumbar el sistema capitalista en su conjunto, y en cualquier caso es falso también que esta sea la única alternativa para unos movimientos sociales que han fracasado. Para poder argumentar el fracaso de tales movimientos hay que analizar cuáles eran sus objetivos a corto y largo plazo, y para defender que la vía institucional es la solución, habría que ver en qué medida ese fracaso se debe precisamente a la no participación del poder del Estado. En última instancia, esta parece una tesis con un falso enunciado, ya que no se trata de que los que siempre han estado contra la participación institucional hayan abierto los ojos ahora para darse cuenta de que esa era la vía. Más bien, el planteamiento de que el poder social debe tomar los instrumentos de representación política existente, no olvidemos que es de esas instituciones de las que estamos hablando, estaba ahí mucho antes de que Podemos hiciera su entrada triunfal. Simplemente la coyuntura política, es decir, la cita electoral, marca la agenda, y se pretende hacer pasar por una decisión tomada al calor de las luchas iniciadas tras el 15M y tras el fracaso de estas, lo que ya era un proyecto previo basado en la idea de que se pueden tomar las instituciones estatales como medio de transformación social. Entrar en las instituciones implica asumir su lógica, y en todo caso, para desarmarlas desde dentro, hace falta una fuerza social que no existe. En las charlas, las presentaciones y las mesas redondas que se organizan de un tiempo a esta parte, en principio con ánimo de debatir sobre la propuesta municipalista, a la larga para convencer de la necesidad de ella, abundan los argumentos sobre por qué hay que realizar ese asalto institucional, pero se echa en falta profundizar en para qué. De nada sirve establecer como objetivo formar la superación de una sociedad capitalista si se abandona en la práctica la batalla institucional, entre comillas, como gustan de llamarla, se plantea únicamente cuando uno más, se plantea únicamente como uno más de los frentes que debe abandonar, que debe abordar un movimiento antagonista, un frente donde pelear la dispersión del poder, construir una base legal e institucionalizar la fuerza social acumulada durante estos años, abrir vías de decisión y participación ciudadana o tratar de frenar el expolio de los bienes públicos. Sin embargo, todos estos objetivos, absolutamente loables y sin duda necesarios, deben ser analizados también desde la posibilidad real de llevarlos a cabo y, sobre todo, desde el significado último que encierran. De lo contrario, se está vendiendo humo y a muy alto coste. Las consecuencias de ese proceso de institucionalizar los movimientos sociales se venden como pasos adelante de unos movimientos, por un lado, incapaces de ir más allá en sus luchas, y por otro, suficientemente victoriosos como para tener que romper ese techo de cristal que supondrían las instituciones en su camino al éxito. La contradicción es manifiesta. Más bien parece que la vía institucional responde al fracaso y la derrota de esos movimientos, con el riesgo de que terminen incluso dinamitando su dinámica y todo lo que fueron. ¿Quiénes pasarán a engrosar las filas de los militantes institucionales? ¿Quién quedará en esos movimientos sociales, en la base no institucional, para recoger los frutos de esa ruptura del bloqueo institucional? El bloqueo institucional es aquello de que se argumenta que el régimen del 78, ante todas las voces, las luchas, entre comillas diría yo, que hay en la calle, pues siempre plantea un bloqueo y no las hace caso, y entonces esas movilizaciones, que aquí muchas veces ya hemos criticado su contenido, pues a esas movilizaciones les plantean un bloqueo, y entonces pues se trata de que ahora, pues entrando en las instituciones, en romper ese bloqueo. Pero bueno, queda esta pregunta: ¿quién quedará en esos movimientos sociales, en la base no institucional, para recoger los frutos de esa ruptura del bloqueo institucional? ¿Quién penetrará por esa brecha que se pretende abrir en el Estado? La lucha en la calle, que la participación institucional pretende reforzar, muere antes de empezar. No solo eso, por el camino nos dejamos una de las mayores contribuciones, y probablemente la única que podría calificarse de victoria, de los movimientos sociales en estos años, que no es otra que la expresión de la falta de confianza en las instituciones del Estado, y fruto de esa, el rechazo de toda forma de representación política. Hasta ahí habían llegado los movimientos sociales. Hasta ahí. El punto culmen del 15M fue justamente el no nos representan, pero no solamente no nos representan a unos partidos concretos, sino a toda la institución. El de desvelar, de poner de manifiesto la lógica absolutamente falsaria que es esta del régimen de la democracia y la representatividad por delegación a través de la participación en las elecciones. Cualesquiera que sean las formas de control democrático o de revocabilidad que se diseñen, siempre sujetas al marco legal de las constituciones, la estrategia de tomar el poder político en los parlamentos, sean municipales, o nacionales, supone el abandono del discurso de la autonomía por la integración, por la integración en la lógica de la delegación. Por mucho que se clame que uno de los objetivos es precisamente romper con esta lógica de la representación política, Lo cierto es que cualquier fórmula intermedia entre la autonomía total y una representación más democrática pasa por renunciar a la idea de que nadie haga política por ti. Y bueno, un poquitín de música entre que tanto y no. Música, supongo que yo de cagarro no entiendo. Radio Cucaracha, Radio Libre en Oviedo, El Musicu, y estamos con la radiación del texto Huida hacia adelante para acercaros el contenido del debate, del encuentro que ahora a las 8 pues habrá en Cambalache en torno al tema este del asalto a las instituciones, y que está publicado esto que pues estamos radiando en el blog Equilibrismos de Diagonal Blogs. Y continúa que uno de los argumentos esgrimidos para legitimar esta apuesta por lo electoral es el de acercar las instituciones a la ciudadanía, transformarlas para que dejen de estar contra la sociedad y sean herramientas útiles para el enfrentamiento con las altas instancias del poder capitalista. Sin embargo, no podemos olvidar precisamente dónde reside ese poder capitalista. No son los estados, y mucho menos los ayuntamientos, quienes poseen autonomía política para llevar a cabo acciones contra las decisiones de los grandes emporios económicos. Se habla, como hemos dicho, de dispersar el poder, pero ¿dónde reside realmente ese poder? Es algo que no podemos sacar de la ecuación, y menos aún lo que se propone es, y menos aún cuando lo que se propone es tomarlo primero. Las decisiones políticas no son decisiones individuales, se enmarcan dentro de un sistema económico y responden a una lógica de gestión de las necesidades de ese modo de producción. Por más que defiendan unos intereses de clase, no podemos pensar que son ajenas a la marcha de ese, del sistema. Los ejemplos que se dan sobre el bloqueo institucional de las luchas sociales refuerzan la idea de que el asalto a las instituciones no solo es necesario, sino lógico. Sin embargo, no hacen sino constatar que la derrota estaba anticipada en el momento en que se plantearon los objetivos, que el techo no es de cristal sino de roca viva y que se trata de una calle sin salida. Por tanto, el paso es, efectivamente, hacia adelante, pero no la continuación lógica y valiente de una victoria, sino la huida ingenua o no de una derrota. No, ese es el paso, efectivamente, que quieren dar. Y yo, a mí esto de el asalto a las instituciones vinculado con este otro eslogan que tanto de Podemos, que tanto éxito mediático al menos ha tenido, aquello de el tomar, estamos aquí para tomar, asaltar el cielo, identificándolo con esto del asalto a las instituciones, pues vamos, me parece que es una asociación muy tramposa y supongo que lógicamente consciente. Eso de identificar el cielo con las instituciones, eso de que asaltar el Parlamento o sea lo mismo que asaltar el cielo, eso que eso viniera a significar lo mismo que en el 34 enarbolaban los revolucionarios asturianos de la toma del cielo por asalto, desde las entrañas de la tierra. El cielo que se pretendía tomar era el cielo, el paraíso, ¿no? El paraíso, tomar el paraíso que nos está vedado por asalto. Pero no se puede identificar el Parlamento como el paraíso, pero sin embargo se pretende. Hay una sublimación ahí del mensaje que funciona. Allí, cuando tomemos el Parlamento, vamos a estar en el paraíso, en la gloria bendita. Ya todo estará hecho, parece ser, ¿no? Los ríos manarán leche y miel y del árbol pues nos será dado el fruto del conocimiento. El simple hecho de plantear una iniciativa legislativa popular como una posible herramienta de lucha no es solo una delegación del poder de cambiar las cosas, dejando la ejecución de ese cambio en manos ajenas, que además tienen intereses manifiestamente opuestos. Es también la ingenuidad de pensar que 1,5 millones de firmas equivalen a un poder real con el que forzar un cambio en la política de vivienda. Esto de las firmas y del cambio a través de las firmas es la de Dios, como engancha también. Me impliqué en esto del change.org por una cuestión muy puntual que me pedía una compañera y bueno, tuve la ingenuidad de firmar ahí. Entonces ahora no llegan de llegarme peticiones del change este para que firme. Ya en dos ocasiones pues les expliqué que yo pienso que ese no es ningún camino y eso es para encima alejar, a meter en la mente de la gente que a través de eso se puede conseguir algo para alejarla de que se plantee la agrupación con los demás implicados en una situación o con los simpatizantes de una determinada situación y juntos junten para tratar de de alcanzar un logro, el que sea, ¿no? Ahora cualquiera, a través de pulsar una tecla, pues se cree que está haciendo la revolución con poner su nombre y su firma al pie de las más dispares convocatorias o que peticiones que allí se hagan, ¿no? Pero esta cosa pues funciona mucho, ¿no? En el propio Podemos pues se vota por teléfono y cosas de estas, como, y a la gente le parece una maravilla. A la gente le parece una maravilla, es increíble. O sea, tú ahí atomizado, aislado, conectado al cordón umbilical que te junta ahí con el líquido amniótico ese de la supuesta petición o rollo que estés firmando, y ahí en la seguridad de tu hogar, pinchando botones y creyendo que con eso estás cambiando tu realidad. En fin, a ver si mirgamos un poco, hombre, la conciencia y despertamos un poquillín, Ante esta situación, querer ocupar la posición necesaria para poder tramitar la ILP esta implica concebir el Estado o sus instituciones como un instrumento y no como una relación social que determina su propia dinámica. Sin embargo, el Estado capitalista no existe fuera de las instituciones que lo conforman. Estas no son simplemente una forma que llenar de contenido político. Entrar en las instituciones implica asumir su lógica, y en todo caso, para desarmarlas desde dentro, hace falta una fuerza social que no existe. Entre otras cosas, porque esta iniciativa no parte de un movimiento consolidado ni de una clase autoorganizada que trata de avanzar en la relación de fuerzas o de afianzar su posición en ella, lo que correspondería a la lógica de dar una base institucional legal a un poder constituido desde abajo. En primer lugar, este poder constituido desde abajo no solo no existe, sino que corre el riesgo de no ver la luz si se apuesta por esta vía. Se pretende que la fuerza social acumulada estos años tenga un frente de batalla institucional, pero son quienes pretenden batallar en ese frente quienes quieren dar el paso de crearlo, como ya se ha dicho, más debido a sus propias necesidades justificadas por un determinado análisis político, que a una opción surgida de la deriva victoriosa de esa fuerza social, arrastrando los espacios de creación de poder social a una lógica electoralista, primer escalón para lograr el poder político. Y bueno, pero esto tampoco es nada nuevo, ¿no? Esto es lo que ha pasado pues últimamente, como no nos cansamos de repetir aquí, pues como en movimientos tales como los verdes, que sacaron a la gente, a la muchísima gente que había en las vías de los trenes parando el transporte de plutonio, o en las carreteras parando los convoys de material nuclear, o en las inmediaciones de las centrales nucleares, o en las plazas contra el militarismo y por el pacifismo, o por el feminismo, que estaba muy desarrollado en Alemania de aquella, y con la promesa de que en la participación institucional iba a conseguir lo que no se estaba consiguiendo en la calle por el bloqueo institucional, era el mismísimo argumento, pues lo que logró fue que ni fu ni fa, como el perro del hortelano, que ni come ni deja comer al amo, y para encima, pues sacaron el movimiento potente, pacifista, antinuclear, antimilitarista, feminista, que había en Alemania, está totalmente out, desaparecido por completo. Por la simple, ¿cómo lo lograron? Pues no tuvo que venir la policía a sacarlos de allí como venían antes, y se veían aquellas imágenes, ¿no? Se difundían por todo el mundo aquellas imágenes de los jóvenes amarrados brazo por brazo, codo con codo, y que les costaba lo que les costaba sacarles de allí, y eso, ¿cuándo se ha vuelto a ver? ¿Y qué han, y qué han logrado respecto a las reivindicaciones de aquel movimiento dentro del Parlamento? Pues nada. ¿Y por qué se piensa que aquí sí? ¿Qué pensamiento mágico nos cree que, es que aquí tenemos mucha ilusión? Y entonces, no sé, alguien va a llegar allí, el ilusionista de turno, y es nada por aquí, nada por allá. ¡Ole! Hemos votado y la participación institucional nos va a dar lo que no hemos conseguido ni acercarnos a turullaros la cabeza, por lo menos con nuestros gritos en la calle. No sé por qué, que es que la gente que va a la participación, que van a entrar allí, se cree dotada de alguna cualidad, extraordinaria, distinta a la que tenían, por ejemplo, los verdes alemanes que entraron en el Parlamento. La cantidad, tonterías, porque bueno, ejemplo por ejemplo, podemos ir a Allende, que también tenía la mayoría completa, y claro, hay que prever que si logras una mayoría y logras quizá poner nervioso al capital, pues está la otra parte. Que aquí, claro, aquí el Pablito dice que es que el ejército estaba muy civilizado y se va a poner de parte del pueblo. En fin, un poco de seriedad, un poco de seriedad, no se pueden soltar memeces de ese tipo, que no tienen ningún sostén. Social, histórico, que en el que apoyarse. Pues bien, se dice que eso, que a través de la lógica electoralista se alcanzaría el primer escalón para lograr el poder político. Una vez logrado, mantenerlo pasa por otras cuestiones relacionadas con la autonomía de ese gobierno respecto a las necesidades económicas del sistema que se gestiona, que no son las de generar un movimiento de ruptura, de cambio, con la lógica del capitalismo. Dice John Holloway que cualquier gobierno ha de buscar la canalización entre la rabia de los movimientos sociales y la reproducción del capital. No es un problema... Señor. ¿Qué? Oye. Hola, no, por favor, que estoy en un programa. Bueno, pues venga. Vale. Esto, había aquí una consulta fuera de hora. Que no es un problema menor que resolver asegurando que desde dentro podremos enfrentarnos mejor al expolio capitalista. Máxime, cuando ya hemos dicho que ese camino no se recorre sin consecuencias, como pretenden hacer creer quienes se prestan a hacerlo. El debate debería ser qué tipo de organizaciones, o si se quiere jugar con los significados flotantes de instituciones, queremos oponer a las que corresponden al Estado capitalista, y no de qué forma podemos integrarnos en él. Al final, lo que se está planteando por la vía de la participación institucional es que no podemos tener alternativas a la gestión política del capitalismo contemporáneo. No se trata de lo que se podría conseguir tomando las instituciones locales o no tan locales, generando espacios de legitimidad institucional para los movimientos sociales y facilitando grietas para una desobediencia civil efectiva, sino lo que está en juego en ese proceso. Es fácil dar por bueno un escenario en el cual se disponga de vastos recursos monetarios y de infraestructuras para el fortalecimiento de los de abajo, incluso que contemple la posibilidad de dar respaldo legal y, por tanto, legitimidad social y política a las luchas que se enfrentan contra los intereses económicos, las élites y las potencias supraestatales. Pero la cuestión es, en primer lugar, si esto es posible. Y en segundo lugar, ya que a la primera cuestión parece ser suficiente con responder merece la pena intentarlo, si es deseable, analizando las consecuencias que conlleva, tratar de conseguir el poder político necesario para llevar a cabo esa transformación desde o a través de instituciones, las instituciones del Estado. Los análisis de coyunturas políticas no son un argumento de peso para justificar una opción de lucha, ni siquiera cuando no son erróneos. Es imprescindible una reflexión sobre la meta a la que conducen y el camino que ha de recorrer esa lucha para asegurarnos que no estamos profundizando en la derrota. Encontrarse con obstáculos en el camino no supone que haya que cambiar de rumbo, ni siquiera para dar un rodeo, sino que debemos buscar las formas de sortearlo para continuar. El camino del Estado no es un paso virgen, ya ha sido transitado. Analizar profundamente las experiencias que dejamos atrás y valorarlas a la luz del presente puede ser una buena fórmula para ver a dónde nos llevan los caminos que tomamos. A veces, en la oscuridad de la noche y la soledad del viajero, podemos optar por vías que nos alejen de nuestro destino. No echar a correr puede ser, en estos casos, una buena sugerencia. Y sobre todo, no echar a correr, no escapar, no huir, sin siquiera saber hacia dónde, en pleno síndrome de ansiedad compulsiva. No oye aconsejable. Puedes ir a dar a un precipicio y parece que ahí han llevado en otras situaciones, al menos, ¿no? Bueno, pues esto oye lo que hay y pues eso, un primer acercamiento para, bueno, como otros que llevamos fechos aquí en el Musicu, de crítica desde abajo, desde bien abajo, desde el sustrato donde la raíz empieza a tomar sustancia y bueno, desde ahí, pues ya sabéis, estamos aquí en el Musicu, frente a, enfrentando esta circunstancia histórica. Histórica quiere decir esta circunstancia de la vida que hemos vivido y en la que nos encontramos ahora, no es una circunstancia de los libros de historia, no es una circunstancia histórica de nuestra propia historia y en la que podemos, pues como en otras muchísimas ocasiones, meter la cabeza debajo del ala o en el furaco que faigamos en la tierra o erguir la testa, otear el horizonte, poner los pies en suelo, y reconocer el terreno en el que estamos, tomar la posición y ver la ruta. Pues nada, como esto ya sabéis, dentro de una hora en Cambalache, quienes quieran participar en el encuentro, en el debate sobre esta cuestión. Y acabamos justamente con una canción de Puig, Esto es lo que hay.